Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Esa canción que dice el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien. No está tan mal poder decir esto ya fue. Que dice el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar.